como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Pues aquí estamos de nuevo con estos calores infernales del mes de julio. Pero nada, con ganas de volver a compartir un día más este tiempo de radio contigo. Este tiempo de música. Ya sabes que puedes encontrarnos en radioesperantia.com, que es nuestro cuartel general, digamos. Y a partir de ahí pues buscas programas, nuestro programa Confusión, el resto de los programas de la emisora. Pero bueno, ahí en radioesperantia.com tienes reproductores, tienes los podcasts, etcétera, etcétera. O sea, no hace falta que te lo diga porque seguro que eres un alumno aventajado en estas líderes. Pues seguimos de estreno porque hay un montón de discos que están llegando y he encontrado una página que además es como una especie de calendario de todo lo que se va presentando y tenemos un mes de julio, un mes de agosto y un mes de septiembre espectaculares en cuanto a, sobre todo, presentaciones y lanzamientos, no de discos, sino a lo mejor un sencillo o un proyecto. Pero bueno, que vamos a tener un verano cargadito. Pues nada, sin perder un instante, comenzamos. Ya sabes, desde la realización y presentación te va a acompañar, como siempre, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos con un teclista muy joven, con una carrera muy prometedora y que suena así de bien. Se llama Xavier Gordon. Un álbum que vamos a escuchar durante los próximos programas porque es estratosférico, me ha encantado. Estreno hoy aquí en Confusión, Xavier Gordon, pedazo de teclista y un pedazo de álbum, Excellence. No nos hemos complicado mucho la vida para elegir el tema y nos hemos quedado con el primero porque todos son increíbles, de verdad. Xavier Gordon. Y lo que escucha se llama Bridges. Nos vamos con otro trompetista que estrena trabajo también. It's My Time, de Willie Bradley. Pedazo de trompetista de Carolina del Sur. otro discazo para este 2021, que suena así de bien. Es concretamente el del... Esto suena un poco raro, pero bueno, esto me son jugarretas que me hace el micro de vez en cuando, ¿sabes? Bueno, a lo que vamos. It's My Time, el título del disco. Y la guitarra que escuchabas era la del guitarrista, valga la redundancia, japonés, Kaita Matsumo. Sunny Days for Catherine. Música de este pedazo de trompetista norteamericano, Willie Bradley. Seguimos. Soul Ballet es el proyecto de un músico, un multiinstrumentista, productor británico, Rick Kelly, que se rodea de algunos vocalistas, porque él no es vocalista, Stephanie Montiel, Anika o Billy Valentine, entre otros, que encontramos en los coros o en las voces de Soul Ballet, una banda que a mí me encanta y que suena así de bien. Esto se llama Around 12 to 1, de 12 a 1, alrededor de las 12 a la 1. Y nosotros seguimos aquí en Confusión, y como me quedó tan buen sabor de boca el programa pasado, con esos ritmos ochenteros de música disco, música de baile sobre todo. Pues hoy he recogido uno de esos grupos que no sonó, pero del que hablamos ya el programa pasado, un dúo excepcional, Neil Rogers y Bernard Edwards, los motores de esta formación, Chic, I Want Your Love. I want your love. uno de los temas que más me gustaban de esta formación chic. Bernard Edwards al bajo, lamentablemente fallecido, y Nile Rodgers a la guitarra. El tercer, digamos, componente que se podía contar es el batería Tony Thompson, pero el resto del grupo, los coros, las vocalistas, pues iban rotando. Uno de los temas que, como te digo, que más me gustan de Chic. Quizá con el Good Times, pues ahí estaría. Good Times y I Want Your Love. Una maravilla. Espero que lo estés pasando bien. Te damos la bienvenida. Te mandamos ese agradecimiento, como siempre, de estar compartiendo una vez más este programa con nosotros. Pero esto no termina. Y lógicamente hay mucha más música para ti. Este teclista de Baltimore, Maryland, se llama Linwood Bell. Fíjate que bien suena este Smooth Jazzer. Linwood Bell, un teclista fantástico que nos llega desde Baltimore, Maryland. Esto que escuchas se llama Smooth Jazzer. Suena así, así de bien. Nosotros seguimos y, por si no lo sabías, pues te recordamos dónde estamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Ellos son Jam Hunters, una delicia. Esto se llama Under the Palm Tree. Un dúo excepcional del guitarrista Lars Fabiansen y el teclista Peter Michael. Esto es un poco del estilo que habitualmente nos tiene acostumbrados. Porque están pues más metidos en chill out, new age, algo así. Y esto sería pues como una fusión de música latina, que no suena nada mal. Jam Hunters, Under the Palm Tree. Y nosotros continuamos. Fíjate que bien suena este vocalista. Struggling to find the words to say how I really feel about you, baby, yeah. Got me feeling some type of way, wondering if possibly it's to you and me going out, doing our thing, showing out. Just tell me when you're free, I'll make it happen, baby. Would you mind if I took you out and showed you a good time? Makes no difference if it's yesterday or night. Just as long as tell by the look in your eye, thinking, do I wanna date this guy? What makes him different from all the rest? Checking out my legs, thighs, and breast. I understand all your doubts, let me show you what I'm all about. Just tell me when you're free, I'll make it happen, baby. Let me show you a good time. It's no difference. something special. No sé mucho más de este vocalista, Ryan Carty, y tampoco sé si esto es el anticipo de un disco o simplemente es el sencillo Would You Mind, ¿te importaría? Lo que sí tengo seguro es que es un temazo. Ryan Carty, otro de los temas que me pasó el amigo José Antonio Martínez Ponce, que tiene un gusto musical excepcional y que lo escucharás, que hacía aquí programas fantásticos, Black Soul, por ejemplo. Y nosotros seguimos, que esto no se para. Otro teclista también excepcional, Rames Edward Cole III, Cruise Control. Thank you. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Parece boa plano, pouco nada, brigando ela aqui. Imaginação, joga sei lá na, ele cabeça e sempre encanto. Sonhos de sol e mar, e todo razão é boa. Shakata, que não são brasileiros, são britânicos. Aunque esto se incluye en un recopilatorio llamado Café Río, con música pues Chill Out, desde el corazón de Brasil, según reza en la portada del disco. Café Río. Río Nights, una remezcla de un clásico de Shack Attack. Luego los volveremos a escuchar porque me apetecía que sonara un temita que... Lo tenía ahí rotando y lo tenía como un tema que tenía que haber salido hace 4 programas, hace 3, hace 2, hace 1, pero siempre lo iba retirando. Estaba corriendo por la banda, como se dice en el fútbol, pero luego lo senté al banquillo, no salió a jugar. Pero hoy sí iba a salir. Rio Knight, Shack Attack. Y aquí seguimos con que otro tema, pues un poco del mismo estilo, Fly With Me, vuela conmigo, de una formación llamada Render. Casi del mismo corte que el tema que hemos escuchado de Shack Attack. Fly With Me, The Render, también incluido en este Café Río, Chill Out From The Heart Of Brazil. Pues con este tema, no, pero con otro de este álbum, seguramente abriremos el siguiente programa, porque ya te digo que hay un montón de estrenos, y este es espectacular, el de Jeff Lorber, y este tema pues se lo dedica al recientemente desaparecido Chick Corea con su amigo Howard Laws. Jeff Lorber Fusion, Space Time, nuevo disco también, En la calle, homenaje a Chick Corea. El tema este se llama así, Chick. música de Jeff Lorber, Chick, dedicado a Chick Corea, con el pedazo de músico Howard Lowes. Seguramente, aunque yo hago planes y luego me los desbarato yo mismo, pero la intención que tengo es presentar al completo nuevo disco de Chick Corea, de Jeff Lorber, que es al que pertenece este tema. Seguimos con Under the Lake. Un temazo también y una banda espectacular de San Luis, Have I Told You. Una banda de San Luis, Missouri, creada por el teclista Jason Tip. Una banda que ni los propios críticos se ponen de acuerdo en dónde hay que encasillarla, porque dicen que ofrece un montón de registros. Under the Lake, y lo que escuchabas, Have I Told You, de su álbum homónimo, no, su álbum Déjame Mirar, que me he quitado aquí, All Friends New Grooves. Y ya pues preparando la despedida, pero antes vamos a ver qué nos quería decir Al Jarreau. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. you. The captains often come and pass you by. And so, so when the loving is in you, appreciate that moment in your life. Impresionante la voz de Al Jarreau. Impresionante este temazo de Shack Attack, Day by Day. Una delicia. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a despedirnos, ¿no? A emplazarte para el siguiente programa, que esto no termina todavía. Candy Dulfer, saxofonista. Un álbum también que me encantó. Y este era el tema que le daba título, Crazy. Candy Dulfer. Holandesa. Hija también de un saxofonista, Dim Dulfer. Y su álbum Crazy y el tema que le da título. Pues nada, ha sido un verdadero placer volver a compartir este tiempo de radio y de música contigo. Y espero que a ti te haya ocurrido lo mismo, disfrutándolo de principio a fin. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la presentación y realización. Y volvemos pues en nada. Antes de que te des cuenta, ya hay un nuevo podcast para escuchar. A ser moderadamente feliz, y te dejo con Shimano Momou, japonesa vocalista, y la colaboración que hizo con Incógnito y Jean-Paul Blue Munich, este Hot Glamour. Hasta la próxima.